Escucho sonidos, es cierto que no soy sordo profundo. Los ruidos muy altos y graves los puedo escuchar. Los que son excesivamente agudos, quizás también, pero es más que oírlos, lo siento, casi casi como un dolor, pero nada más. Nunca he sabido tampoco muy bien qué es el sonido. La vibración. Es mi única relación con el sonido. Yo me llamo Manuel. Entre otras cosas, me dedico al mundo del arte dentro de la Asociación Artístico-Cultural Manos que Ríen, la cual realiza actividades como mimo, teatro. Yo perdí la audición con 6 años. La perdí por completo. Y mi lengua materna es el euskera. Con lo cual, los sonidos que aprendí a discriminar y la lengua que empecé a aprender fue el euskera. Con 6 años perdí la audición y perdí mi relación con el sonido. Ay, era muy pequeño. A ver. Me acuerdo de qué es el euskera. El problema es que han pasado muchos años y he ido olvidando el sonido. No sé cómo explicar lo que recuerdo. El euskera para mí ya es algo olvidado, es algo del pasado. Ya me he acostumbrado a hacer la lectura labial o a intentar comunicarme con los normoyentes con el uso del castellano. Me encuentro muchas dificultades. Me veo limitado. Yo trabajo rodeado de oyentes. Y los oyentes suelen ayudarme. Pero al decir ayuda ya implica que hay una barrera la cual requiere de una ayuda externa para que yo pueda integrarme en ese ambiente. Depende del conocimiento que tengan los normooyentes de lo que es una persona sorda o de las necesidades que tiene una persona sorda. Si conoce la cultura sorda, ahora mismo falta muchísima educación social en este sentido. Lo primero que pediría yo es que se normalice el uso de la lengua de signos. Yo creo que desde el colegio se debería impartir a los niños como una asignatura más la lengua de signos. Añadir esa lengua al programa educativo. Pediría que hubiese intérpretes en más servicios públicos, por ejemplo. Los intérpretes son un recurso muy importante para nosotros de cara a la administración. Llevamos pidiéndolo y en esa lucha muchísimos años y es algo que cuesta. Subtitulación en el cine, por ejemplo, para que podamos ir como cualquier otro normooyente. Ahora en el Festival de Cine dicen que sí que está subtitulado, pero no es porque piensen en nosotros, es porque las ponen en versión original y casualmente cuentan con subtítulos. ¿Para quién está hecho? Para los normooyentes. No oigo la música, pero sé cómo es el ritmo. Sé Sí, es música lenta o música más rápida. Mucha gente me pregunta, ¿tú bailas? Y digo, pues no. A la mayoría de los sordos les gustaría poder participar. Clara está la limitación que tenemos ahí también, ¿no? A los sordos les gusta sentir el ritmo, les encantaría sentirlo con la escucha también. Es un poco contradictorio decir, a un sordo le gusta el ritmo, pero es así. Nos apasiona. Y es como el eterno quiero y no puedo. Quiero sentir la música, pero no puedo. Yo diría que dentro del mundo hay un mundo sordo y que es mejor. Es el mundo del silencio.